Usted escucha Radio Cultural La Mauta, desde la ciudad de Huanta, la Esmeralda de los Andes, en FM OBBW5K 99.9 MHz y en onda corta OAX5S 4955 kilociclos, banda de 60 metros. Chikunapi, nación ninchikpi, chayinayata joklao nación kunapim imapas haikapas pasakuchkan, chaytatajmi quechua rimay ninchikpi, yachaykusunchik, chayraikum radio amauta wasinchik, chayachimu, chayachimu, chaski willay, chaski willay, chaski willay, chaski willay, chaski willay. Buscan chaco y cusunchik, ya ginas pa ya chay cusunchik, kai puncho kunapi, mapas hay capas kaj kunamanta, chay nayata, ayunchikunapa, willakuinin kunatapa. escucha Radio Cultural Amauta desde la ciudad de Guanta, la Esmeralda de los Andes, en FM 99.9 estéreo. Chacuyas hay uyareg laikuna yapayanga kaiwairawasi uyareg radio cultural amauta amkunaban kuskancha kaikamuchkan a chaskivilla y programan chico ankuyas hay uyareg laikuna. Buenos días, rima kaikamuikichikmi yapaikichikta kunan punchao mi kaikuchkanchik jueves ishon punchao kai marzuquilla iskai baranja iskai chunka kimsae huatapi. A jueves 9 de marzo del año 2023, cuyasca y uyarejayaikuna, yapaikichik mangmacha, kamuni, kai temprano, wauhikichik, turikichik, Abel Sánchez Cruz, kai programantakama, hayanakuikusun, uyanakuikusunchik, chaskiwilla y programanchik, mehamkunaban kuskanchakai kamuchkan, arikachkan min noticianchikunapas, uyanakuikunanchikpah, kai wairawasintakama.